Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos, auditores. Estamos comienzo una nueva sesión de Entre Amigos Rock y Nostalgia aquí en la 107.5 Radio Puente Alto y en la señal online Radio Puente Alto. ¿Cómo está? Presento aquí a mi compadre Claudio. ¿Cómo está, Claudito? Hola, compadre, ¿cómo estamos? Aquí estamos, compadre. Una nueva versión de este querido programa. Otra versión más de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Saludos a todos los auditores. Hoy sí, un saludo a toda la gente que nos está escuchando y que nos escucha semana a semana. Ya, hoy día venimos con algo especial. Venimos con... a propósito de una visita muy importante que viene ahora el próximo mes, ya hablando de febrero. Se nos viene dos visitas ilustres, compadre. Estamos hablando de un tour que se llama Wings Over Latin America 2019, perdón. Y esto es nada más ni nada menos que uno de los papis del thrash, Overkill. Y bueno, ellos se presentan junto a Animal, banda argentina, y también a Disaster, que es la banda local. Así es, banda con bastante trayectoria ya, Disaster también. Sí, por supuesto, ya tienen su buena trayectoria lo que Disaster. Y también, por su parte, los alemanes de Tankard, que también es, ahí estamos hablando de los Big Four de Alemania, compadre, los Big Four, no es menor. O sea, estamos hablando de pesos pesados. Bueno, Tankard se presenta en el próximo 8 de febrero a partir de las 19 horas en el Club Blondie. Ellos llegan a Chile promocionando el álbum 2017 One Foot in the Grave. Bueno, el show de apertura participan bandas locales también como Massive Power, quienes acompañaron también a los mismos Tankard en el año 2016, y a Old Force, que agrupación que volvió a la actividad recientemente y que prepara su álbum debut. Así que ahí harto thrash. Hoy programa especial de thrash metal. Así es, pues haciendo la previa a esto. Haciendo la previa, exactamente. Este chiquillo, lamentablemente no vamos a poder ir a ninguno de los dos, pues. No. Porque es día viernes, día primero. Exactamente. Estamos aquí. El 8 y tenemos programa, pues. Tenemos programa, ahí vamos a estar haciendo las menciones. Sí, pero como somos profesionales. No, hay que mantenerse en el lugar. Hay que exactamente, compadre. Oye, saludamos a nuestra gente. A nuestras redes sociales, por supuesto, a nuestros amigos que nos siguen en la fanpage Entre Amigos Rock y Nostalgia, a la gente del grupo también de Facebook, a nuestros socios colaboradores también, por supuesto, saludarlos también. Saludos a Felipe Pinchera, Marcos Ramírez, nuestra Claudita Rock, Nicolás Ramírez, Andrea Catalán, Richard Fuensalida, Claudio Maulén, nuestro querido Claudito. El Claudito Maulén. Y Juan Pablo Contreras, que es nuestro nuevo socio colaborador también, que se integró hace poquito. Y también ya. Saludar. Dígame, un poquito. Dígame. A nuestro gran colaborador, nuestro Bar Regalón. Que aquí lo tenemos al frente. Ah, por del supuesto, estudio. Nos vamos aquí al Bar 38, compadre, no es así malo. Sí, es, compadre, el Bar 38, el bar ícono metalero, compadre, de la zona sur de la región metropolitana, acá en Puente Alto, con más de 11 años funcionando. Oye, bastante. Ahí se pasa bien, bien, hay buenas chelitas, hay buenas promos. Karaoke los días viernes. Exactamente. Tocata los días sábados. Más ratito vamos a estar con un par de eventos que están por ahí. Con nuestros socios, nuestro colaborador, el bar 38, que está ubicado en la avenida Conchitoro 685, o sea, es... Aquí al frente de cruzando, nosotros. Nosotros cruzamos la calle y estamos aquí. Exactamente, al frente compadre. Estamos aquí al frente. Edificio Alto Maipo. Para que visiten este lugar. Oye, visiten. Este lugar. Buena atención. Muy buena atención. Buena, ahí, buen ambiente. No es malo, se pasa bien. Buena música, música también. Claro, exactamente. Y bien, pues demos curso al. Oye, vamos a darle curso al. El cuerpo del programa. La exactamente, del programa, este pequeño especial de thrash metal para toda la gente aficionada, amante de este género musical. Vamos a partir con un ícono de lo que es el. Bueno, los que, digámoslo bien, hicieron nacer esta corriente musical que no es nada más ni nada menos que Metallica. Metallica fue el encargado de dar el puntapié inicial a lo que fue el thrash metal a principios de los años 80. Sí, una de las bandas, de las varias bandas precursoras también de lo que fue el despegue ya del speed metal que era en esos tiempos. Exactamente. Ahí estamos igual, por ahí está la pelea entre que si fue Metallica, bueno, fue Overkill, eso, Metal Church, qué sé yo. 81, 82, exacto. Bueno. Ahí está la discusión planteada. Metallica sacó el primer disco que le mola en el 83, que fue ya casi. Claro, el, que claro, ya derechamente el primer disco thrash metal. Exactamente, lo que lo antecedió fue el demo y también salió el tema que vamos a presentar, que salió en el compilado de la gran serie Metal Blade, que en esos tiempos hicieron un compilado que se llamó Metal Massacre. De ahí ya. Sí, el último tema del Metal Massacre y ahí salió el Hit the Light. Y ya se rompió, ahí la rompieron con Tutti. Así sí, porque que. En esos tiempos también estuvo Overkill, que ya tenía su material listo, pero. Claro, ya tenía un demo. Tuvieron problemas en sacar su primer disco que salió el 85, 84, 85, el Field of Fire. Claro, en el 85 salió el Field of Fire. Field of Fire. Exactamente. Entonces. Ganó Metallica, pues. Sí, ganó la partida, ¿no? Y le se ganó, siguió. Le ganó quien vive, como se dice. Exactamente, ¿no? Y de ahí ya vino. Se viene un poquito depurando lo que fue el thrash que hacían ellos con los discos siguientes, pues con Ride the Lightning, Master Puppet y así. Sí, sí, fue una evolución. Fue una evolución grandota. Bueno, y ahí junto a la par también estuvo Megadeth haciendo el thrash que nos caracteriza con Dave Mustaine, que fue parte de Metallica también, obviamente. Así que bueno. Le damos curso a la música, compadre, vamos menos cháchara y más acción. Nos vamos con el primer tema de esta noche. Esto es con lo que empezó todo. Hit the Lights. Hit the Lights, Metallica. Metallica, compadre. Vamos con la música. Entra amigo Rock Nostalgia. Así es. Ya, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que escuchábamos era el comienzo, Hit the Lights. Parte de lo que es la Biblia del thrash metal, del Kill 'Em All. Bueno, de una de las Biblias también se habla de que uno de los álbumes íconos del thrash metal, ya un poquito más crudo, más pesado, fue Raining Blood de Slayer. Y por lo siguiente también se hacía con bandas en Europa, como lo que es Tankard, los que vienen ahora, Tankard, Sodom, Destruction, Creator. Todas esas bandas ya estaban haciendo un thrash un poquito más pesado, más oscuro ya en Europa. Más agresivo ya. Exactamente. Bueno, la verdad es que Tankard viene ahora. Tankard es una banda que también sacó su disco en el año 1985, que fue el primer disco de ellos. Junto con Overkill, que recién lo mencionamos, ya una de las bandas que también fue precursora dentro de lo que fue el movimiento del thrash. Bueno, en los 80 fue un momento donde el thrash tuvo su auge máximo, con muchas bandas, muchos sellos se hicieron parte de este movimiento. Nació prácticamente en Estados Unidos con las influencias que tienen ellos, bueno, en este caso el movimiento thrash, con la influencia del heavy metal, con influencias del hardcore punk y también del speed metal, que son como las raíces de esta formación de este estilo musical que es el thrash. Vamos entonces con otro temita, ¿le parece, compadrito? Vamos con la música, vamos a ir con dos pegaditos. Vamos con los que vienen. Vamos con Tankard, que vienen. Con los dos que vienen. El primero Tankard, que viene el 8, viene el 8 de febrero. El 8. Exactamente. Y luego Overkill. Vamos con Tankard, Thrash Till Death. Oh, y buen tema, Overkill. Padre. Hey. See ya. Una nueva hora ha comenzado en Radio Puente Alto. Son las 10 y un minuto. Ya, muchachos, de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Escuchábamos recién estas dos bandas que nos visitan en un par de semanitas más. Tanka con Trash Till Death y Overkill con I Hate de su disco The Years of Decay. The Years of Decay, tremendo pedazo de disco, compadre. Pedazo de disco, compadre. Bueno, y ahí Tanka también luciéndose con el. Uno de sus primeros discos. Zombie Attack. Zombie Attack. Muy bien. Así que ya, dos grandes bandas, compadre, iconos del thrash metal. Bueno, seguir un poquito hablando de lo que fue la corriente del thrash en los años 80, que fue un boom de Metallica y ascendiendo con esta de Light, como decíamos, hacia arriba. Bueno, influenciado básicamente por bandas como Motorhead, que venía de parte de lo que era la New Wave, o fue British Heavy Metal. Y también mucho fue parte de lo que fue Diamond Heads en su tiempo. Así que, ojo que una de las primeras bandas que hizo thrash en Europa, y que siendo una banda que tiene otro estilo musical, otro género musical, que es el black metal, que también fue muy fue de mucha influencia para las bandas, sobre todo de Estados Unidos, fue Venom. Fue una banda que inspiró mucho. Sí, así es, Venom. Venom fue una de las bandas que, en los primeros discos también, que hizo una música bien potente. Sí, algo ya fuera de su tiempo. Claro, o sea, ya era todo más rápido. Ya el speed era mucho mayor. Así, bueno, por eso mismo al thrash metal en ese tiempo le llamaban speed metal. Exactamente. Por la diferencia de velocidad que tenía principalmente con el heavy metal. Que fue el. De donde salió principalmente este estilo. Claro, bueno, como te decía, también las bandas que influenciaron, y bueno, también por ahí se metió el hardcore punk, que le da toda esa velocidad, el heavy metal, que le da el tema técnico, y bueno, y de lo que tú hablabas, por el speed metal. Sigamos con la música, compadre. Vamos con la música, bla, y más acción. Así es, seguimos con un par de bandas gringas también. Oye, sí, esto del Bay Area, como le decían, de Estados Unidos, hay varias áreas donde se hacía thrash. Así que ya, nos vamos con Hitler. Esta es una de las bandas subvaloradas, bandas que no salieron mucho. Sí, bandas infravaloradas, sí. Claro, que no sé, no hicieron mucho ruido, pero bandas bastante. De hecho, este disco tuvo la pelea con el álbum negro de Metallica, en lo que fue el thrash de aquellos años. Vámonos con Hitler, con Timeless, Self of Prophecy y Evil Dead con Annihilation of Civilization. Ya, chicos, thrash. Ya, estamos de regreso en este amigo Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Hayden con Timeless Self of Prophecy y Evil Deaths con Annihilator of Civilization. Dos exponentes de esos que nos decíamos nosotros subvalorados del thrash metal. Así es, para la bandita de Estados Unidos, de la zona de la Bahía de San Francisco. Sí, donde el Bay Area. Lloró. De hecho, todo el mundo decía en aquellos años que era la capital mundial del thrash metal, por compadre. Así es, como salió la nueva ola del heavy metal británico. Claro. Salió el thrash metal de la Bahía de San Francisco. Claro, con un montón de exponentes. Hay tantos exponentes. Los mismos Hitchen, ¿qué quieres que te diga? Tenemos a For Biden, Exodus. Hay mucho. De hecho, solo los chicos que nos acompañan en el próximo bloque. Vamos a dar el número, el teléfono de la radio para que nos llamen. Es el 2287-27871. Repito, 2287-27871 para la gente que quiera a lo mejor pedir algún temita. También, bueno, como siempre, agradecer la colaboración de nuestro oficiador, que es el Bar 38. Nuestro colaborador, Bar 38. Oye, tenemos un par de datitos, tenemos un par de eventos que mencionar. Dígame. Mañana en el Bar 38. Ok. Se presenta The Blitzer Band. Ya. Con una banda invitada, Beer Crush. Esto es a las 22 horas y es con entrada liberada. Ah, no es malo, compadre. Así que mañana todos al Bar 38 por acá, que está al frentecito de la radio. No es malo, para nada. Y el 2 de... próximo sábado, 2 de febrero, Metal United. Esta tocata a beneficio de nuestro amigo... que... Cristóbal Carrasco. Este niñito que es hijo de nuestro amigo Sebastián Carrasco, el cual necesita, bueno, reunir bastante dinero para una operación para su hijo. Está en campaña de este amigo de nosotros. Así que el 2 de febrero Metal United estará las bandas Aberración, Backdraft y H&H. 2 de febrero, 22 horas. Y la preventa está solamente a 2 luquitas y la puerta al mismo día a 3.000. Muy bien, compadre, buenos datos ahí. Tenemos otro datito mañana en La Pintana. En el Restobar, el Pollo DJ. Ya. Se presenta la banda Fosa Común con un tributo a Black Sabbath. Esto es a partir mañana, a partir de las 22 horas, y la entrada tiene un valor de solamente 2 luquitas. Esto es en Valdomerolillo, 1414, en La Pintana. Ya, estamos entonces, hay un tributo a Black Sabbath. Así es, mañana por allá por las tierras pintaninas. Ah, ya, yeah. Muy bien, excelente entonces, vos, compadre. Buenas tocadas, beneficios, eventos acá en el Mar 38. Un regalón. Entonces, exactamente. Le damos entonces con la música, mi estimado Don Claudio. Vamos. Oye, dos bandas que me gustan mucho a mí y que me encuentro geniales. Muy buenas bandas. Forbidden fue una de las bandas que vino después, un poquito más tarde lo que fue. El de la movida trash fue ya por ahí 87, 88, sí, al final 86, de los 80. Claro, ya no participó tanto en el inicio de lo que fue de la movida de Peria, pero ahí estuvo con fuerza también. Nos vamos entonces a la música. Esto es For Biden con Chalice of Blood. Perfecto, y Exodus con Toxic Walk. Vamos entonces, DJ, con ese trash negro. Live the truth. What I see is a De regreso nuevamente aquí en Entre Amigos Rock Nostalgia. Lo que escuchábamos era el primer tema de Provider con Chalice of Blood y Exodus con The Toxic Waltz. Tremendo tema ese, me encanta. De su disco, de su disco 89, Fabulous Disaster, tercer disco de Exodus. Muy bien. Muy bueno, a mí me gusta harto esto. Sí, son buenísimos, compadre. Bondi by Blood, compadre, el primer disco. Bondi by Blood, ese la reventó. Sí. Con ese disco le hicieron todas. Oye, ya, mira, nos vamos también derechito a lo que viene. Es ya un. Quería hacer una mención especial a nuestros amigos que nos están aquí. Oye, sí, saludar nosotros a nuestros compañeros. Primero que nada, nuestra amiga la Karencita, que por temas laborales no ha podido venir al compartiendo el programa con nosotros. A nuestro compañero Sebastián Medina también, nuestro experto en metal extremo que. Exactamente. Y nos acompañó la semana pasada con la entrevista con Detón, estuvo ahí nuestro Cevita. Y por supuesto, no dejar de saludar, no podemos dejar a de saludar a nuestro patrón de fondo, compadre. Roa de voz, compadre. De voz. Nuestro jefe, así que saludos para. Un abrazo para él que está en Navidad, está pasándola mal. Sí, está en Navidad, volvió. Está de vacaciones. Todavía está de Navidad, así que un abrazo grande para él también allá. Bueno, vámonos derechito entonces a lo que nos convoca, que es este especial de thrash metal. Ya estamos quedando ya en las últimas patitas. Así va, estamos entrando a tierra derecha. A tierra derecha, exactamente. Ahora nos vamos con algo más crossover thrash. Ya, aquí bandas crossover como, no sé, por ponerte algún ejemplo, Nuclear Assault, acá en Sudamérica, Ratos Devorados, Gritty Slaughter también, que fue una banda de crossover thrash, es OD, y las bandas que nos convocan ahora para este especial son primero Diaray, que es la banda por excelencia, banda por excelencia del crossover, ya este estilo ya más salido de estribos. Exactamente, y después, bueno, si se os dan así, compadre. Así que le vamos a dar cita a la musiquita. Así es, vamos con Diaray, Abduction y Suicidal Tendencies con You Can't Bring Me Down. You Can Bring Me Down. Muy bien, compadre. Tiene con el DJ y con ese thrash metal. Ya, muchachos, de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Oye, tuvimos un saltito aquí con el Lentium 4. Oye, sí, ¿ahí qué pasó? Sí, que pasó, bueno, que me soltó el tema. No le gustó de Suicide Alternative. Me parece que no había mano con Suicide. ¿Qué te pasó, 21? Oye, ¿qué pasó? Sí, bueno, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Ya con la última patina del programa. Agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros. En el día de hoy, esperar que, por lo que estamos comentando aquí con mi compadre Claudio, esto se viene con una segunda patita, lo más probable. Sí, lo más probable es que lo decidamos hacer la segunda patita ya con, es que con otras bandas también. Quedó mucho afuera. Claro, Anthrax quedó afuera, Sodom quedó afuera, Whiplash quedó afuera, Slayer quedó afuera, Violence. Sodom, Destruction, Exciter, mucho. Un montón ya. De Mortal Sin por ahí. Mortal Sin, oye, buena banda, Mortal Sin, australiana. No, si sí, hay mucho, Sacred Rage también, como estamos. Claro, estamos banda más loquita por ahí. Claro, así que bueno, ahí vamos a estar a Metal Charge también. Oye, sí, Metal Charge, compadre. Buenísima banda, pues, compadre. Annihilator, Puta, si los ponemos a nombrar. Dark Angel. Dark Angel, Sepultura. Sepultura siempre está bien, te quedé. Death Trash. Bueno, espero que haya sido de su completo agrado el programa de hoy dedicado a lo que es el Thrash Metal. Y nos vamos a despedir agradeciendo la sintonía. Así es, pues, agradecimiento a todos nuestros auditores, a la gente que nos apoya también, a la gente que nos saluda. Exactamente. También recordar a las bandas también que quieran venir a entrevista, a las bandas que quieran mandar su material, contáctenos al correo rockynostalgia@gmail.com o al WhatsApp más 569-32-81-28-97. El programa está para difundir también. Nos gusta lo clásico, pero también apoyamos a las bandas emergentes también. Es que es por idea, supuesto, para eso también estamos. Hacer una... Oye, la próxima semana vamos a estar con la banda Primero Muerto en la entrevista. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a hacer una revisión también pequeña de bandas que nos han mandado material también. Así que agradecerle a las bandas también que se han contactado con nosotros, a la gente que nos apoya, que nos escucha, a nuestros socios colaboradores, a nuestro gran colaborador, el Bartín Entevella también. Vengan al Bartín Entevella, hay un par de tocaritas buenas que se vienen. Buenas bandas, sí. Vamos a estar ahí dando los datos. Oye, ¿nos despedimos entonces? Pues. Ya, pues nos despedimos entonces con la renovación del Thrash. Así es. Oye, estas son bandas que, de hecho, la que viene ahora, que es Havoc, fue una de las bandas que produjo uno de los mejores EP de Thrash, compadre, ya desde la vuelta, porque todo el mundo supo que después del 90 vino lo que fue el Grunge, y el Thrash se fue... Sí, se fue, sufrió un bajón importante de lo que fue el Thrash. Claro, lo que fue los sellos discográficos ya tomaron un nuevo camino con respecto a lo que era la música, y el Thrash quedó un poquito ahí a la deriva. Sí, pero culpa, se está retomando por ya. Por culpa del Grunge. Yeah. Bueno, ya después, pasado el 2000, ya bandas como Creator, Destruction, empezaron a crear material nuevo y empezaron con todo el power, y vinieron bandas como las que vamos a presentar también ahora. Terminamos el programa el día de hoy, espero que les haya gustado, y nos vamos con Havoc, con Prepare of Attack y Municipal Waste. Gran banda también, compadre, me gusta mucho. Con Wolves of Chernobyl. Vámonos entonces con más Thrash. Nos despedimos, nos encontramos la próxima semana. Sí, compadre. Esto ha sido Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Nostalgia.